Sí, ¿cómo se vive la transición? Porque claro, uno se queda, puede quedar hablando eternidades sobre Franco, pero finalmente después de la transición han pasado una cantidad de cosas desde el punto de vista político que presumo yo que ha afectado para bien o para mal el trabajo. ¿Cómo ha sido eso? No, ha afectado para bien en cualquier caso. Hubo un escritor ya fallecido, extraordinario, que se llama Manolo Vázquez Montalbán, y irónicamente decía, contra Franco escribíamos mejor, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Porque yo creo que la libertad ha sido maravillosa para todos, ¿no? De repente poder decir lo que se pasase por la cabeza. Así ocurrió, ¿no? Que como la sociedad española es muy pendular, pasó de una cosa monjil y oscura a destaparse y a lo que se llamó la movida, con todas las consecuencias que ello trajo, y donde se podía hacer y decir de todo en los espectáculos, ¿no? El destaque, o sea, de repente de no haber visto un pecho durante 40 años, de repente todas las mujeres tenían tetas, ¿no? Que fue una sorpresa para todos los españoles. Y en ese sentido yo creo que ha sido maravilloso. Yo no echo de menos aquellos años donde tenías tantas dificultades, para expresar sencillamente lo que querías expresar. Pero da igual lo que suceda en este momento, digamos, da igual si estamos con un gobierno del Partido Socialista, claro, o del PP, ¿cambia fundamentalmente algo? Hemos pasado por socialista, por la, en fin, por la izquierda, por la derecha, pero ya está, eso es la vida y eso es el turno. La democracia es aguantarte cuando no te toca disfrutar de lo tuyo y bueno, es así y no hay nada que objetar. Yo pienso que tenemos un gobierno espantoso desde hace ya algunos años, ¿no? pero en fin, si lo quiere la gente, ¿qué más a decir? Les han votado, pues ya está, os aguantáis, ¿no? Pero lo que uno echa, yo creo que se resiente mucho en algunos casos, todos los aspectos culturales de la vida, ¿no? que hay una gente que trata mejor a la gente creadora, ya sea en escritura, en música, en cine, en teatro, que otra gente, que otros partidos políticos, evidentemente, y uno echa de menos, pues eso, ¿no? Sencillamente porque los artistas finalmente somos una gente muy desvalida, ¿no? Que lo que pides es cariño y reconocimiento a tu trabajo, no dinero. Yo conozco muchísima más gente en esta profesión que trabaja sin cobrar un pavo que gente que vive de ella, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo vocacional en todo el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista creativo, ¿no? Y uno echa de menos el amor. Sobre todo yo creo que es que cuando no se tiene interiorizado que la cultura es tan importante, tan importante como la necesidad de comer. La cultura es la necesidad del saber, el de conocer, el de tener una opinión. Es que es mucho más fácil mantener a la gente en un estado que no sepa opinar, que... Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es un ninguneo hacia la cultura, ¿no? Y me parece muy grave, ¿no? Porque eso nos hace unos ciudadanos no críticos, unos ciudadanos que no nos atrevemos a opinar, unos ciudadanos que casi no nos atrevemos a pensar, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro y defender profundamente qué significa la cultura y qué significa la educación, porque esto va a hacer las nuevas generaciones pensantes, ya no digamos inteligentes, habrá unos más inteligentes que otros, pero por lo menos pensantes, y eso es muy grave. España, camisa blanca, de mi esperanza, reseca historia que nos abraza. Con acercarse solo a mirarla, paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca, en el que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada, nos hace siempre a tu imagen y semejanza.